Te quise mucho, ya no te estoy queriendo. Tu indiferencia por mi cariño lo decidió. Por eso ahora que estamos lejos y reflexiono, me siento triste, pero comprendo que es lo mejor. Este cariño que te entregué era muy puro, posiblemente más nunca vuelva a amar así. Te quise mucho, ya no te estoy queriendo. Tu indiferencia por mi cariño lo decidió. Posiblemente más nunca vuelva a amar así. Te quise mucho, ya no te estoy queriendo. Indiferencia por mi cariño lo decidió. Lo decidió. Lo decidió.